sí, sí. Aire, aire, aire. ¿Cuántos hip-hop has escuchado por ahí como el que yo te muestro aquí? Busco respuesta a esta pregunta, vamos, dímelo. Al micro este Willy, lo piensas que es vacileo. No creo, solo planeo, tanteo el terreno según lo que veo. Mucha gente confundida, perdida en esto que llama la movida. No jodas, en serio se dice eso de que el hip-hop ya no es una moda y tiene vida. ¿En España? Permitan que lo dude y no es por nada. No niego ver maneras en algún que otro colega, pero el rollo no despega porque entre comillas los vivo y se pegan. Lo que va entre comillas es vivo y lo de se pegan. El moco, por supuesto, que se espera. Mucho flipado de turno, interesado, anda suelto. Muchos quieren sacar tajada y sin estar en esto como tuyo, ya que le estamos que nos encontramos puertas cerradas y cabezas muy mal acostumbradas.